Galegos no Baix. Bueno, pues baixamos un pouquiño a música, vamos pois falar, se máis non lembro, ca señora Carmen. Ah, sí? Sí, a casa da Cabaza. Ah, e xa temos falado con... Bueno, sí, xa temos falado con esta xente, bueno, oh, sí. Hai que... Que tan elini... Nuincio. Nuincio, sí. Preto Monforte. Bueno, pois darlle as gracias por atendernos. Pues, moi boas tardes, señora Carmen. Moi boa tarde. Que tal? Felicitada por ese traballo que seguro que están levando adiante con moitísimo esforzo. E que e esa operación, que temos noticia desa operación rescate que acaban de poñer en marcha. Hai un pouquiño tempo que poñen en marcha, non? Sí, a primeros de año, llevamos desde primeros de año con ella y bueno, estamos intentando superar los malos momentos que se están pasando. Claro. Porque la verdad es que el año pasado fue muy malo en resultados económicos, bueno, todos estamos pasando por la misma situación. Sí. Y bueno, tenemos que pagar hipotecas y tenemos que pagar muchos gastos. Sí. Entonces, decidimos poner en marcha esta operación que consiste en un sorteo, es una aportación de 10 euros que se hace y que da derecho pues a después del sorteo a la persona que le toque a una estancia para dos personas valorada en 90 euros y bueno, para todo aquel que participe en el sorteo además tiene la ventaja de que tiene un 10% de descuento durante todo el año 2014 en sus estancias. Entonces, sí, hombre. Intentamos beneficiarnos todos. Exactamente. claro, esa aportación de 10 euros después sirve de descuento casi por así decirlo. Claro. Exactamente. Claro. Pues, bueno, un 10% de 90 xa son 9 euros, o sea que xa ten pagado por adiantado 9 euros. Exactamente. E ademais, as aportacións servirán para poder combinar e así ter unha garantía de ocupación, non? Claro, bueno, esperamos que la gente que venga, pues eso, para intentar tener un beneficio económico también, que eso les sirva para tener un descuento y para que todos que puedan venir. No, la idea es esa, o sea, claro, que todos de alguna manera podamos salir beneficiados, tanto la gente que quiera participar en esto, como evidentemente nosotros que necesitamos cubrir, sobre todo en esta época de primeros de año, que es muy mala, muy floja, necesitamos, bueno, pues... Y además con este tiempo... Sí, no, es horroroso. No salimos volando porque estamos tan mojados que el aire no nos puede ni llevar ya. Porque... Claro. pero con neve aos arredores tamén. Pero eu digo que... Isto de rurais, como dixe, que falamos tamén con outros, digo, pero a Xunta non valora un pouquiño máis isto? Porque estes son hotéis que están repartidos por todo Galicia. Sí, pero ahora mismo, una de las cosas que nosotros pedimos, no pedimos ayudas directas, pedimos sobre todo promoción. Claro. Que el gran olvidado en estos tiempos está siendo el turismo rural. Claro. Como los alojamientos pequeñitos... Pues bueno, se piensa que no tenemos demasiada importancia. ¿Y la tienen toda? Es que bueno, ha habido una inversión muy fuerte por eso en el turismo digo. Rural y que no se puede desperdiciar. O sea, claro. No perderlo, claro. Y bueno, nosotros lo que pedimos sobre todo es eso, que haya un mayor esfuerzo en promoción. Claro. Ahora mismo prácticamente toda la promoción se está haciendo pues al termalismo, el golf, en fin. Sí, mucho golf, grandes, sí. Grandes de golfos hay muchos. Alojamientos y tal, ¿no? Entonces... Los pequeños estamos siendo los grandes olvidados dentro de toda esta historia, la verdad es que sí. Sí, porque, porque estos están repartidos. Y claro, creo que te hemos falado con ellos, parece que non se conta con eles, pero están aí. Digo que son os que, en fin, yo acabo, eu subo a un sitio destos, vou a casa da Cabaza, pois é como se estuvera na miña casa... E sinto máis lado de todo, porque eu irme a un grande hotel non me fai ninguna gracia. Claro. Porque é como estuver nunha ciudad reducida. No, ademais que o trato... É moi diferente. Para conocer unha zona, o trato é moito máis directo. Porque a toda a gente que viene aquí a la casa... pues le damos información de todo lo que se puede ver por los alrededores. Nos adaptamos, ya vemos las preferencias que tiene cada uno. Hay gente que lo que quiere es venir a hacer senderismo, hay gente que quiere hacer visitas culturales. Ya vemos un poco lo que le gusta a cada uno y adaptamos toda la información pues a esas preferencias, ¿no? Claro. Entonces, no sé, es un trabajo muy personalizado que desde luego no se hace en las grandes cadenas. No. En las grandes cadenas sí se da información, pero es una información global. Y bueno, luego cada uno hace lo que quiere, pero aquí estamos como más pendientes del detalle, de que cada uno se vaya contento y que, claro, que tenga lo que busca, ¿no? Que eu digo, que parece que non se mira isto e ese trato que hai tan familiar. Diferente, tan familiar e eso, que eso debería premiarse. Boca a boca. Eso tiñan que premiarlo, tiñan que, claro, tiña que a mesma Xunta embarcarse sobre eso. Según se embarcan outras cousas, embarcarse en esto. Digo, ya, porque a min di que me sirve que me fale moito do camiño de Santiago de que pasa por aí por Piedrafita do Cebreiro, se teño a 2 km unha casa rural, no outro sitio outra, en fin, non falo delas ni nas mento siquiera. Dice, polo menos folletos en cada pouco. Certas promocións que non sei, había aquelas de verán ou de inverno, aquelas de degustación de setas e cousas así. Gastronómico. Eso. Sí, esa se ha vuelto a hacer este año, lo que pasa es que lo que sí que se ha notado es que la promoción ha sido mucho menor. Ahí está. Claro, es que lo que hace falta es que las cosas se anuncien. Entonces, el hacer la campaña solo y que no salgan pues anuncios en radio o en prensa o tal, sirve de muy poco, porque otros años cuando se han hecho se han promocionado mucho más. Entonces sí, este año se ha continuado haciendo el otoño gastronómico, pero bueno, luego había otras, porque por ejemplo para la primavera había una que era Primavera Activa, era para gente joven, y bueno, la subvencionaba la Xunta y entonces venían a pasar fines de semana en alojamientos rurales, haciendo actividades y tal. Y bueno, eso ya se ha perdido, o sea, eso ahora mismo no se está haciendo. ¿Haciendo senderismo, haciendo cualquier otra actividad? Sí, había muchas actividades, claro, porque había desde juegos de rol, paintball, senderismo, bueno, se hicieron, la verdad es que era interesante y era bastante movido y a la gente le gustaba, pero ya digo que ahora mismo eso se ha dejado totalmente de lado, entonces nosotros, claro, todo eso lo notamos muchísimo. Pues eso es una verdadera pena, y yo, eso no es por falta de iniciativa do mismo gobierno, ayudar. Sí, Tur Galicia no invierte o que tiene que invertir. Exactamente. No, es que, bueno, ahora mismo... Si fuera Volta Ciclista, mejor sí. Sí. Ahora mismo ya digo que se está centrando toda la promoción, absolutamente toda, en los grandes establecimientos. O sea, pues eso no... Termalismo, golf, claro, y demás. Sí, claro. O sea... Sí, sobre todo golf. De golfos hay moitos. Sí. El resto estamos aquí... Por eso digo, eu quero que eu comentaba contigo, que aquí a mi comprechado, co compañero, digo, esta xente que venga a invertir, que lle tiñamos que agradecer, que porque vostedes non que, son galegos. Fan restauración, ademais. Facer a restauración, que veñen cunha ilusión, porque lles gusta. E que ao cabo dun tempo tiña que partirse esa ilusión de que non lle siga. Cada vez máis, tiña que ser cada vez máis. Sí, nosotros además, la verdad es que no pedimos nada, o sea, quiero decir que no estamos pidiendo que nos rescaten económicamente, ni que nos den dinero, ni nada de esto. Lo único que estamos pidiendo, y no lo pedimos nosotros solos, en realidad es todo el turismo rural de Galicia, claro. O sea, estamos todos con la misma afecta ya necesidad todos, claro, de promoción, sí. Es decir que ahora mismo el turismo rural, bueno, antes se hablaba de él, ahora no se habla prácticamente nada. Y no solamente eso, sino de cara al extranjero, cuando vienen extranjeros aquí, se quedan asombrados del patrimonio, de la belleza de los sitios, de la restauración de las casas, porque la verdad es que se ha hecho una restauración cuidada y con mucho cariño, y la verdad es que se van asombrados de este patrimonio. Claro. Y sin embargo, todo eso no se da a conocer, no se plasma, no. No se difunde, entonces... Bueno, es una pena, o sea, que se esté dejando morir un sector que yo creo que podría tener mucho futuro. Sí, pero claro, hombre. Hay que ayudar, o sea, entre todos, hay que trabajar por ello. Por eso que nos facémonos eco, gustanos esa iniciativa, bueno, pois que queremos felicitarla por que ese traballo xa se nota que non están aí no, solamente no, por... Do... servir un desayuno e dar unha cama, senón que ofrecen moitísimas cousas máis que non é solamente a estancia, non? Ofrecen ese cariño humano, ese acercamento. No, e logo además, hombre, la verdad es que, bueno, lo estamos trabajando bastante, porque sí, a grupos que han estado anteriormente, pues hubo una cooperativa de viajes francesa a la que le hemos hecho ofertas para que vuelvan. Hay un grupo de una asociación de 4x4 que estará bastante interesada en venir por aquí. Ya les estamos haciendo rutas adaptadas por toda la zona de la montaña y esto, viendo los intereses. Quiero decir que por nuestra parte sí que hay un trabajo de intentar adaptarnos a todo lo que nos pidan. O sea, quiero decir que dependiendo de lo que le guste a cada uno, si nos piden información, cualquier cosa, estamos abiertos a dar todas las facilidades del mundo, ¿no? Y a poner todo lo que podamos de nuestra parte. Lo que pasa es que ya digo que el tema es un poco desilusionante por la falta de apoyo que está viendo. Sí, sí. Bueno, seguro que van a tener muchísima ocupación gracias a esa siempre sí, este año tiene que ser. Aparte de, por cierto, ¿cuántas qué oferta de ocupación tiene? ¿Qué, cuántas habitaciones y cómo? Sí, tenemos 7 habitaciones dobles. Bueno, hay algunas 4 con cama de matrimonio, las otras con 2 camas. Y bueno, la verdad es que es una oferta agradable porque hay un patio central que en primavera y en verano es una delicia para estar allí tranquilamente. Sí. Estamos a la orilla del embalse, que hay una ruta de senderismo que se puede hacer ya saliendo directamente desde la casa. Sí. Estamos muy cerca de la Ribeira Sacra, de la Sierra del Caurel. Es decir, los parajes son excepcionales. Claro, o sea, los paisajes que hay por esta zona son una auténtica maravilla. Y es una pena también pues que sea todo tan desconocido. O sea, porque la Sierra del Caurel, bueno, dentro de lo que es el sector de la Universidad Gallega, tiene una consideración enorme porque es uno de los patrimonios naturales, de una reserva natural gallega impresionante, ¿no? De todo lo que ha sido y es el paisaje tradicional gallego, ¿no? Y es una pena que se conozca tan poco fuera, o sea, aún es desconocido por los propios gallegos. Sí, sí, la verdad es que sí, ¿no? Y ya digo que es un sitio absolutamente excepcional. Bueno, nosotros nos quedamos enamoradísimos cuando lo conocimos. Claro. Por eso estamos aquí, ¿no? Por eso era lo que dije yo antes, digo, si ven esta gente que ven de fuera, de trabajar en una oficina, establecerse en Galicia, ¿no? Establecerse en Galicia, sí, lo tenemos que agradecer. Claro que sí. Hombre, para nosotros la verdad es que no ha sido ningún esfuerzo. Quiero decir que cuando te enamoras de algo, pretendes lo vives, lo disfrutas y bueno, haces de ello pues eso, tu forma de vivir, ¿no? Entonces, claro. Bueno, es algo que nos gusta, que nos apasiona. Además, el mundo del turismo rural es un mundo muy agradable, muy entrañable, en el que se hacen muchísimos amigos. Y la verdad es que sería para nosotros una tremenda tristeza el tener que dejarlos. ¿Sí? ¡Hombre! Porque ya digo que llevamos 10 años trabajando en ello y ha sido una experiencia absolutamente gratificante porque las tertulias por la noche, después de cenar, son muchas cosas y ya digo, muchos amigos que se han hecho al cabo del tiempo. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a decir que este año 2014 va a ser que sí. Sí, sí. Bueno. Por cierto, tengo una oferta especial de enología y relax, ¿no? Sí. Bueno, ahora de momento está parada porque no depende de nosotros solos, depende también del catamarán que está en el cañón. Y la verdad es que el tiempo hasta ahora ha sido malísimo. Bueno, pero que pueden llamar a Casa da Cabaza, seguro que, porque el precio más caro de una habitación doble son 60 euros, o sea que... ¿Doble? Una habitación doble. Jolín. De la habitación especial que tiene chimenea en la habitación. Jolín, ¿sabes? Anda caro en invierno, ¿eh? ¿Sabes? Además, sí, por la noche, si no hay tertulia, pueden escuchar los pájaros, los merlos que suban por la noche. Y divisar las estrellas. Que exactamente. Allí no hay contaminación lumínica de ningún tipo. Además estuvo, bueno, precisamente el año pasado estuvo un astrónomo... y bueno, estuvo maravillado por el cielo. ¿Ves? O sea, solamente se tuvo que recoger ya a las 4 de la mañana porque se le estaba empañando por la humedad el cristal del telescopio. ¡Ostras! Pero estaba absolutamente maravillado de la visibilidad que hay aquí porque, es un espectáculo. Sin contaminación lumínica y sin nubes, porque como está en un pequeño... Porque es un lugar extraordinario, ¿no? Y son fermosas hasta las caídas de sol. Sí. Hombre, claro. Sí, ver la Vía Láctea por la noche, y en el mes de agosto ver las lágrimas de San Lorenzo, que es un espectáculo. Sí. Y bueno, no, la verdad es que, bueno, es para empezar a hablar y no callar. Sí, y después, después también esa... Cuando nace o sol, que ves que vai subindo, vai baixando a sombra. Bueno, cuando sale las noches de luna llena, cuando empieza a salir la luna por encima de las montañas, es impresionante. No, la verdad es que es toda una maravilla. Además, ahí seguramente que escoitan os merlos, ¿non? Bueno, de eso y muchas más cosas. Yo aquí me quedé sorprendida. Lo primero que hice cuando llegué fue comprarme una guía de aves, porque estamos en una zona también privilegiada. O sea, yo aquí he visto pájaros que no sabía ni que existían, no tenía noticias. Bueno. Y bueno, es impresionante, sobre todo ahora en primavera, cuando empiezan a anidar, empiezas a verle por todos lados, revoloteando y alborotados y tal. Y es una preciosidad, o sea, es... Por eso digo que esto además esas aves teñen que ser especiais, porque estaban acuarando do embalse de Vilasouto. Sí. Y entón aí o embalse de Vilasouto, e ao final da Serra do Courel, o sea, sí, que... exactamente. Ademais aí agora nesa, e además no sitio onde están, que hai bastante campo e tal, porque hai animais, pois os paxaros queren outros animais. Claro, claro. Porque dun están adibidos aos outros. Claro, e entón por eso hai tantos, e esas estar ao lado do encoro, que mellor. No, y además la variedad de vegetación, porque hay muchos pajaritos, pues esto, que comen bayas y que normalmente en las ciudades y tal, pues no tienen alimento. Claro. Sin embargo, por aquí sí. Entonces estás viendo cantidad de especies distintas y bueno, es impresionante, o sea, es para sentarte tranquilamente a la sombra y pasarte las horas aquello que dices, mirándoles. Y dejar la imaginación libre. Sí, no, además son muy confiados, porque como tampoco se les hace daño, claro, los enemigos, pues hay veces que les estás viendo nada a un metro de ti, puedes estarles mirando tranquilamente, y cómo se mueven, cómo revolotean, y es una maravilla. Y después, en el aspecto gastronómico, pues los atendéis a nivel familiar. Claro. Porque, según tengo entendido, pues cenas tradicionales y cenas de casi a pedir de boca, ¿no? Sí, no, además estamos, bueno, intentamos usar mucho los productos de la zona. De la zona, claro. Y la verdad es que ahora estamos teniendo suerte porque están, pues en Incio abrió una panadería que hace un pan excepcional y unas empanadas buenísimas. Hay unos chicos jóvenes que tenían vacas lecheras y como estaba el problema de la leche, de la cuota y todo eso... Se están dedicando a hacer un queso fresco que también está buenísimo. Estamos en una zona que hay una miel muy buena. Caray. Hay que solicitar hay que solicitar la Q de cualidad para ese... Nada, eso digo para esa casa de Cabaza. Todo eso se utiliza y bueno, queda muy rico, o sea que no hay ningún problema. En cuanto a gastronomía no hay ningún problema. Pues hay que solicitar la Q de calidad para la vivienda a casa de Cabaza, ¿eh? Claro. Hay que solicitarla, por lo menos aportar documentación, por lo menos, como mínimo. Exactamente. Eso, aportar la documentación. Que lo tengan en cuenta y que se sepa. Que no me dan este ano. Que cualidad y calidad existe. Exactamente. Que no me dan este ano. Cosas hacen con mucho cariño. Que no me dan este ano, pero por ano que ven volvo. Carmen y Arturo teñen que recibir ese agasallo. Hombre, por favor. Sí, sí. Eu daríame pena, por exemplo. A mí daríame pena que tuviera que... Sí. Sí. Bueno, pues Carmen, que te agradecemos muchísimo estos minutos que has perdido con nosotros y que sigas exactamente. Esa tarea engaiolando. ¿No? Exactamente, que siga engaiolando a xente. E eu quero volver a chamarla outra vez, máis adiante, que xa iremos informando. E que vai a ser verdade. E cando pasemos por ali a facerlle unha visita. Ao mercado pasemos. Obrigada, sí, señor. Exactamente, eso sí. Carmen... Eu queria facer este ano. Vale. Pero claro, como non tuvin así moi allá, sí, que eu queria facer ya deste ano. Bueno, pero... O 2014 temos tempo. Sí, no 2014 sí que naceu onte. Gracias. Moitas gracias, Carmen. Pois, moitísimas gracias e hasta unha vindeira ocasión. De acuerdo. Pues nada, a todo el mundo que ya saben dónde estamos y que eso que no dijimos, no, a casa do cabazo.com. Exactamente. Eso es. Y que se pongan en contacto con Carmen, que seguro que serán muy bien atendidos. Desde luego. Vale, muchas gracias. Gracias. Vale, una aperta. Hasta luego. En la primera escalera. xa lle deron que facer. Ai la lelu, ai la lelu, ai la lelu, ai la lalo. Costureiriña bonita, dame das túas agullas. Costureiriña bonita, dame das túas agullas. Que eu che valei alfileres para aprender las costuras. Ai la lelu, ai la lelu, ai la lelu, ai la lalo. Bueno, pois... Unha pandeirada. Unha pandeirada que acabamos de escutar, ben preciosa, por certo. Sí, señor, para despedir a Carmen de Casa de Cabaza. Exactamente. Vamos a darlle información de varias cousas. Primeiro... Sí. Pero primeiro estamos de celebración. Exactamente, a radio, hoxe é o día da radio. Festa da radio, sí, señor. Pois... E temos que dicir tamén que hoxe non nos puido acompañar o noso correspondente da capital da Ribeira Sacra. Ai, sí. Xosé Manuel. Xosé Manuel, pero seguro que terá moitísimo... Ahora mesmo estará... Pois xoves que ven vamos a ter gorda, eh? Vamos ter cousiñas con seguro, él. Seguro que nos, bueno, poderá falar de moitísimas cousas interesantes, sí. que nas que algunhas delas participou, por exemplo, sí. Nese evento do xantar, por exemplo. Exactamente. Ou seguro que xa se disfrazou. Sí, seguramente. Andará ali por Monforte... facendo das súas, que a él tamén lle gusta. Sí, señor, sí. E o mellor, pois, hasta cortando leña, que me dixo que tiña que facía frío, que había que cortar leña para boterlle na, sí, na fogueira esta do fogar. Ah, sí, ten, sí, unha barbacoa deses. Sí, con unha barbacoa. Pero este utiliza na aldea, que dice que hai que asar os chorizos ali. Ah, caralho. Él sabe moi ben de como vai. Bueno, temos algo por aquí, non? Sí, eu teño moitísimas cousas que darlles a coñecer. Ah, pois vamos, pois comezo con por exemplo, dicen que os temporais están a danar o xacemento galaico romano de Estebañón. Uh-huh. Sabes, a illa de San Sadurniño en Cambados. Uh-huh. Ten un xacemento romano, bueno, galego romano, vamos, sí. Un xacemento romano moi importante, moi interesante, pero na Praia das Areas en Viveiro, un importante núcleo fabril galaico romano asociado aos recursos mariños. Os temporais están a desmontar muros e a verter sobre a praia numeroso material arqueolóxico, entre eles un posible morteiro, segundo Mariña Patrimonio, de gran tamaño. A asociación reclama a Xunta a retirada dos restos e medidas de protección para o sitio arqueolóxico. E convén cando menos retiralas para poder, para, claro, que non leve o mar para dentro. Exactamente, para poder reconstruir aquilo. Despois poñelas cando se poida, non? Claro. E despois, outro dato importante, e que eu quero facerme eco del, posto que coñecemos, ti tamén coñeces a Santi Veloso, sí, que é o que participou e ten a ben ser o director, o presidente, o fundador, uh-huh, de Ponte nas Ondas, celebra o día da radio o 13 de febreiro, que é o Día Mundial da Radio. Sí. A celebrar esta efeméride de Ponte nas Ondas convoca para mañá unha xornada en Pontevedra que se centrará nas radios escolares. Ah. A Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación de Pontevedra colle a partir das 5 da tarde o radiovisual na Ponte. Un evento conducido por Xurxo Souto e Rocío Pereira, que repasa dúas décadas de traballo da asociación da man de múltiples colaboradores e convidados. Sabes que esta asociación fai colaboracións cos rapaces que falan galego dende a raya a Portugal, a Brasil, Cabo Verde, probablemente Galicia, ¿non? Sí, sí. E algúns deles, nunha ocasión, participou un instituto dende aquí, dende Cataluña, falando en galego para Ponte nas Ondas. Pois, deste xeito paralelo, preséntase canda a Asociación Internacional de Radios Educativos un manifesto no que se reivindica a importancia das radios escolares na formación dos alumnos e que se reclama a creación dunha canle radiofónica específica para estes proxectos. Home, é interesantísimo que os rapaces se metan neste mundo, que lles pode gustar ou non lles pode gustar, claro. Pero polo menos uns detrás dos outros, algo sempre queda. No, e que algo sempre se leva. E ademais, pois, é unha forma de comunicación no noso idioma, axúdalles tamén a ser desenvolverse e gabarse de que son capaces de comunicar e de comunicarse entre eles mesmos, non? Sí. Home, interesantísimo ese traballo. Sí. O que xa non é tan interesante, outro traballo que che vou decir, outra comunicación que nos chega dende Galicia, e é que os Filmas Pontiñas, pois, que estaban en Lalín, sí, sabes, os cines Filmas que estaban en Lalín, pois pechan. Vai, home. O sea que en Lalín quedase xa sin salas de cine. As cinco salas de exhibición que había en Lalín, integradas no Cinema Filmax Fontiñas, botarán o fecho a finais deste mes. Olio. Sen ter aínda unha data definitiva para o fin da actividade da empresa xestora Filmas, sinalou que a falta de público e máis o investimento necesario para enfrontar a digitalización dos aparellos da proxección, claro, pois son inasumibles. A empresa anunciou un expediente de regulación de emprego que afectará aos seis traballadores do cinema e as salas haberán as súas portas, abrirán hai tempo. Sí. Xa fai 10 anos, no ano 2004, pero eu digo, e despois que pasará con esas chegar, que pasará con esas salas unha vez que pase todo isto? Pudre todo ali? Esmorecido? Non sei. Bueno, é que claro, disto poderíamos falar tantísimas cousas, dicir tantas cousas que nos quedarían hasta cousas no tinteiro metidas. De verdade que é unha magua, non? Sí, sí, unha magua comprobar non poder que algunhas, polo menos localidades galegas quedanse sin poder ofrecer máis, o cine aos nosos. Eu creo que podían isto hai cousas que mesmo concellos, en diputacións, aí, sí. Pois podían dar, que agora hai xente, moita xente maior que lle gustaría ir ao cine, facer, non sei, o día do cine ou cada 15 días ou isto, que fora xente maior, iniciar máis a xuventude tamén, iniciar. Pero claro, ao mellor hai povos ao alrededor que non teñen boas comunicacións para irin ao cine. Claro. Ao mellor para ir, sí, pero non para volver. Sí. E en todo isto, pois claro, tamén. Outra novidade, outra información que nos chega aquí á redacción. Unha exposición amosa o traballo dun proxecto virtual na recuperación do patrimonio sonoro. Música do Facebook o Museo? O Museo? Pois sí, señor. Mira, o pasado 6 de febreiro abría un museo en Pontevedra coa exposición Galicia, Terra de Músicos. A mostra fai un percorrido pola nosa historia musical do século XIX e comezos do XX, mediante fotografías, documentos e instrumentos. Mira, para além do interese que pode ter en por sí, o que fai particular esta iniciativa é que resulta dun proxecto colaborativo que se desenvolveu a través das redes sociais. É dicir, que apareceu no Facebook. Milagros Vará fálanos do proxecto virtual Recuperación do Patrimonio Musical Galego e de como deu o salto dende a rede, é dicir, do Facebook, do YouTube, todos esos, para chegar ao museo. Eso. E entonces nesta galería pódense ver un proxecto virtual de recuperación do patrimonio musical galego dos séculos XIX e XX. Enrique Lenz, Vieira, pois no Lincoln, nos anos 30, por exemplo, fotografía de Enrique Lenz. Sí. Outra, a banda de música de Souto Penedo, nos anos 10, nos anos 1910-1920. O cuarteto clásico de Mondariz, da revista Mondariz, de 1902. Que, por certo, daquela, xa aquel cuarteto tiña xa, acordeón, o sea, gaita, tambor, bombo e acordeón. Sí, porque na fotografía que se puxo aí, sí, veis, que xa tiña los ovnis de Petín, que eran de finais dos anos 60. Eu, os de Petín soname moito. Pois pues tamén aparecen na exposición. Os OVNIs eran unha imitación dos Beatles. Dos Beatles, exactamente. De Petín. Sí. Bueno, sabes, moitísimas cousas interesantes que se poden ver nesta exposición Recuperación do Patrimonio Musical Galego que se fai no Museo de Pontevedra. Galicia, terra de músicos. Joder, claro. Bueno, sabes, cousas que nos chegan a reacción interesantísimas para que todos poidan claro. Disfrutar. En disfrutar e enterarse un pouco de como vai a nosa cultura. Vale. Que che parece si antes de rematar escoitamos un bocado de música? Sí, pues vamos a escoitar algo de música que xa nos... Vale. Que xa nos está enfernando por aí, porque nesta... Lembramos tamén que na segunda hora, pues, como técnico, temos a Fernando. Sí, sí. E bueno, a vindeira semana... Sí que teremos a Xosé Manuel. Sí, para a vindeira semana teremoslo, sí, segurísimo. Vale, veña, adiante música logo. Bueno, Xulio, que che parece si xa... Rematamos a nosa... A nosa emisión por hoxe. Bueno, felicitamos a todos porque hoxe é o día da radio, a radio de todos. E a radio de todos. Por lo tanto, hai que felicitaros a todos. Sí. Así que, gracias por estaren aí ao outro lado, porque sabemos que hai moita xente que nos sigue. E senón, pois, xa saben, mañá xa está colgado no Facebook. Sí, señor. E para o jueves que ven vamos ter a Xosé Manuel. Vale. Que hoxe me tarda que nos conte esas noticias que él non sabe contar tan ben. Sí, sí, con retranca, non? Sí, eso con retranca. Vale. Esas noticias con retranca. Amigas e amigos, como sempre, sexan felices e deico os xoves que ven. Moitas gracias.